Ojo de Gato presenta Día de Finados, Yucatán. El Día de Finados es una celebración muy importante, ya que usualmente es un aspecto privado que se da en el interior de las casas. Es una celebración que ocurre paralelamente con el Día de Muertos del centro del país y otras celebraciones en torno a la muerte, o más bien en torno a los espíritus de las personas que ya fallecieron. Es poco común que la gente exhiba los altares para los finados. Usualmente los tienen en un espacio que no es visible desde la calle, en donde colocan imágenes religiosas, actualmente, ¿no?, del catolicismo. O sea, hay ciertos elementos que son como que básicos, el altar, el mantel, y otros que pueden ser imprescindibles. Se acostumbra poner en la mesa todo lo que se puede observar, porque ellos llegan a recibir la esencia de lo que se les ofrece en la mesa. En esta época de lluvias, o bueno, que está terminando ya la época de lluvias, usualmente para unas fechas antes suelen haber ciertas lloviznas. Entonces está la tradición o el pensamiento de que esas lloviznas son porque los difuntos están lavando sus ropas, lavando sus cosas para poder volver a la tierra. Llamana 150 años, o comía hasta 10 meses, había mate yo usaba la misvali, te me metió ve un cajolo ve, y me le caña, le santo, nadie te lo saído, tú me necesitas todo. Ya lleva más de 150 años que se está haciendo y se coloca lo que normalmente como la caña, los dulces de pepita, el elote, porque son lo que conocen los abuelos que ya han fallecido desde tiempos remotos. Entonces por eso no se puede colocar o no se coloca cosas nuevas, porque no lo conocen. Y es el hecho de que pues es una época de abundancia, cuando se cosecha el maíz, cuando se cosecha calabaza, jícama, o sea, hay una producción importante de alimentos. Se pone en la mesa lo que es la calabaza, lo que es la pepita, el elote, y se muestra, se comparte con todas las personas de la familia para que vean cómo se tiene que hacer y se les quede a ellos como un aprendizaje. Es un elemento que viene siendo vinculante. Es el hecho de la oración, o sea, el rezo con el cual entregas las ofrendas. También se ve en otras ceremonias, como en el chac-chac, en el cual se entregan a las ánimas las ofrendas. No se puede comer ni tocar nada del altar hasta que no se haga la ofrenda, hasta que no se haga el rezo, o sea, la ofrenda se ofrezca en rezo, porque es la única manera en que los difuntos o las ánimas, o los pichanes, como se les suele llamar también, puedan comer estos alimentos. Al fin y al cabo, no hay una manera tal vez correcta de celebrarla. Al fin y al cabo, hay que aceptar el sincretismo, hay que aceptar las transformaciones culturales, pero claro, sin perder en vista cuál es la identidad de cada uno. Producción y edición, Ojo de Gato, en colaboración con Alianza Rural.